específica pueda modificar con respecto a la educación más allá del presupuesto. Mirá, nosotros a principio de año hemos cerrado un acuerdo paritario donde hemos solucionado el tema salarial de los compañeros. Pero vemos que también el tema de la economía es un problema que lo tiene la Argentina, y la canasta familiar sigue aumentando, con lo cual nuestros salarios se están licuando. Con lo cual es un problema que vemos que a un corto tiempo vamos a tener que otra vez seguir viéndolo, el tema salarial.